Hola, queridos oyentes. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante denominado podcast. ¿Qué es un podcast? Son archivos sonores que semejan un diario hablado y que se distinguen a través de internet, por lo que pueden almacenarse en los reproductores portátiles de audio digital y escucharse en cualquier momento. Usos del podcast: con fines educativos, para explicar un determinado contenido y colocarlo a disposición de los estudiantes para que esto lo escuchen cuando deseen y las veces que quieran. Son muy útiles para apoyar parte de los contenidos de un curso en línea y también como complemento de las clases presenciales. Para divulgar una noticia o cualquier otro tipo de información también es utilizado. Por este, actualmente este es muy utilizado para grabar programas de radio. Entre las ventajas tenemos: se puede escuchar o ver en cualquier momento y en gran número de dispositivos portátiles. La información es diversa. Se puede utilizar software libre para su creación, edición y reproducción. Permite dirigirse a un público en específico. Entre las desventajas tenemos: es menos inmediato que la radio. Lleva más tiempo elaborarlo que publicar su información en un blog o en cualquier página web. Espero que le haya gustado el audio. Hasta la próxima.